Bienvenidos al lugar donde caben todas las ideas. Todas las noticias. Todas las visiones. Todas las imágenes. Todas las opiniones. Y todos los lugares. El Alep. Hola, bienvenidos a El Alep. El día de hoy tenemos un programa especial. Sé que digo esto todos los inicios y también digo esto todos los inicios. Pero hoy tenemos un programa respecto a la imagen pública que se relaciona un poco con la contratación, sobre todo en este ambiente en el que estamos algunos pacientes, o pasantes mejor dicho, en el que estamos buscando empleo, necesitamos algunas técnicas para conseguirlo y para mejorar nuestra imagen personal. Para eso, les presento a los que estamos en la cabina. De entrada me presento, soy Héctor Herrera y le doy el micrófono a Gloria Valencia. Hola, un placer estar con ustedes de nuevo. Esperemos que les guste mucho esta emisión y también se encuentra con nosotros en la cabina Sonia de Siga. Hola, buenas tardes, gracias por acompañarnos una vez más a este programa. Y bueno, el día de hoy tenemos nuevamente un invitado muy especial que nos va a hablar sobre imagen pública, negociación, personal branding y todo lo que esté relacionado con facilitar la contratación cuando buscamos empleo. Me refiero a Joel Padilla, muchas gracias por haber aceptado la invitación. Gracias, para mí es un placer estar con todos ustedes. Sonia, Gloria, Héctor, encantado. Y bueno, ahora pasamos de lleno ya a lo que es la Torre de Babel. La Torre de Babel. Regresamos entonces a la Torre de Babel. Como les había comentado, está con nosotros Joel Padilla López. Joel es egresado de la licenciatura en Relaciones Internacionales, cursó una especialidad en Cabildeo y Negociación Política y actualmente está por concluir su carrera en Ingeniería en Imagen Pública. Entonces, como pueden apreciar, es un especialista en el tema. Y a mí me gustaría empezar esta entrevista preguntando, Joel, ¿qué es eso de imagen pública? Bueno, primero hay que definir, como dices tú, ¿qué es imagen pública? Por imagen vamos a entender todo lo relacionado con percepción. Imagen para nosotros va a ser percepción. Imagen pública es la percepción compartida que provoca la respuesta colectiva unificada. ¿De qué trata la ingeniería en imagen pública? Bien, es todo el conjunto de técnicas y métodos que aplican el saber científico a la emisión de estímulos. Todo esto va a ser con el fin de crear o modificar la percepción que se tiene de una persona o institución, muy importante, por parte de sus grupos objetivo. Es decir, para la imagen pública va a haber tres factores importantísimos, que es la esencia del cliente o de la persona, los objetivos que quiere lograr y las necesidades de su audiencia. Porque imagen pública no es el vestirse bonito para todos y caerle bien a todo el mundo. No, hay que ser muy especializados en ese aspecto. Y también, bueno, afuera del aire nos comentabas algo más que era el personal branding. ¿Eso a qué se refiere? La imagen pública, la ingeniería, soporta su conocimiento en seis áreas de conocimiento, que es la imagen física. Esto es la percepción ante los grupos objetivo que tienen de una persona como consecuencia de su apariencia y el lenguaje corporal. En segundo lugar, es la imagen profesional, que es la percepción que se tiene de una persona o institución, inclusive, por parte de sus grupos objetivo como consecuencia del desempeño de su actividad profesional. En tercer lugar, está la imagen verbal, y es la percepción también de una persona o institución como consecuencia del uso de la palabra oral o escrita. Aquí también habremos de añadir lo que es la comunicación no verbal. Otra imagen subordinada es la imagen visual, y es la percepción de una persona o institución como consecuencia del uso de estímulos dirigidos al sentido de la vista. Esto es relacionado más a diseño gráfico, cuestiones gráficas. Imagen audiovisual es la percepción de una persona o institución como consecuencia del uso de estímulos dirigidos al sentido de la vista y oído. ya sea simultáneamente o por separado. Esta área es muy importante si es que se tiene proyección en medios masivos de comunicación o medios de comunicación digitales, impresos, audiovisuales. Y por último, la imagen ambiental, que es la percepción que se tiene de una institución por parte de sus grupos objetivo como consecuencia del uso de estímulos del manejo de sus escenarios. Es todo lo relacionado a flujos de comportamiento, formas en que las personas se conducen dentro de un espacio. Ahí también incide lo que es la imagen pública. ¿Por qué? Porque todo esto va a generar una percepción de la empresa o inclusive de las personas. En imagen pública contamos con una metodología, porque si recordarán, usa el saber científico. Esto se compone de 4 pasos, que es la investigación, el diseño, que es la planeación de todas las imágenes subordinadas, que es la coordinación de los estímulos, y la evaluación, que consiste en la verificación de las metas en función de las etapas anteriores. A su vez, todo el conocimiento se sustenta en axiomas de la imagen pública. ¿Qué consisten en los axiomas? Son enunciados que por su logicidad tienen el carácter de válidos. Sin embargo, estos axiomas, además de ser lógicos, están estudiados por diversos autores y científicos en el tema, no solo de la imagen, sino de la psicología, ya sea individual o social, de la mercadotecnia, etc. Y esto nos va a servir para poder entrar de lleno a lo que ya es el personal branding y el institutional branding. Bueno, el primer axioma es, uno, es inevitable tener una imagen. Dos, la mayoría de las decisiones las tomamos por los ojos. Tres, el proceso cerebral que decodifica los estímulos dura unos cuantos segundos. Aquí, como pie de página, se calcula que por mucho tarda 2 segundos. Por eso es que, como cuarto axioma, tenemos que la mente decide mayoritariamente en sentimientos. Muchos podrán esgrimir, no, yo primero pienso antes. Y si recordamos, el ser humano es un ente sensorial. Primero siente, después racionaliza. Por eso es que otro axioma es que el proceso cerebral tarda unos cuantos segundos. El quinto axioma es la imagen es dinámica. Esto quiere decir que siempre está en constante cambio. También es mentira esto de cría fama y échate a dormir. Esto derriba ese dicho. No, qué bueno, ¿no? Para los quienes están pensando en construir una imagen. Y qué malo para los que creen que tienen una buena imagen y no hacen nada por mejorarla. El sexto es, la creación de una imagen debe respetar la esencia del emisor. El séptimo es, la imagen siempre es relativa, como les mencioné. La relatividad depende de la esencia, de los objetivos y de las necesidades de su audiencia. El octavo, el proceso de creación de una imagen es racional, por lo que obedece a una metodología, la cual mencioné hace rato. El 9 es la eficacia de una imagen irá en relación directa con la coherencia de los estímulos que la causen. La 10 siempre tomará más tiempo y será más difícil reconstruir una imagen que producirla bien desde su origen. Y esto es relativo también porque aplicado en el campo de la política, más el o la nula capacidad de recordación del mexicano, algunos políticos salen bien aplaudidos o evaluados a pesar de haber hecho sus fechorías. El 12 es a mejor imagen, mayor poder de influencia. El 12, la imagen de la titularidad permea en la institución. Y el 13 es la imagen de la institución permea a todos sus miembros. Una vez que hemos entendido más o menos cómo funciona la imagen, a los estímulos que vaya produciendo una persona, la va a ir caracterizando. Que estas características sostenidas a lo largo del tiempo va a construir su reputación. Y puede ser para bien o para mal. El beneficio de la imagen pública, cuando hay una planeación y una coherencia de los estímulos, y sobre todo que se planea a largo plazo, es ganar reputación y credibilidad, que esto es muy importante. Ahora bien, una vez que vamos granjeando credibilidad, reputación, es lo que en mercadotecnia se llama el personal branding o marca personal. En las empresas el equivalente es el institutional branding o la identidad corporativa, que es todo un concepto muy amplio que sale del tema explicarlo, pero podría ser un símil. Como vemos, la imagen pública, queramos o no, está en funcionamiento siempre, pero es mejor si la manipulamos o la producimos bien desde un inicio. Ahora bien, me preguntaban si, como te ven, te contratan. Ajá. ¿Cuál sería la importancia de tener esa marca personal de la que nos has estado hablando para cuando nosotros vamos, por ejemplo, a pedir un empleo? O sea, obviamente sabemos que es muy importante no ir desarreglado, damos una mala imagen que no queremos dar, ¿no? Pero ¿a qué punto es tan importante tener esa marca personal como para que sea el punto decisivo para que te den un empleo? Ok, bueno, respondiendo, depende. Como dije, depende del público, de la audiencia, de las necesidades, los objetivos a lograr. Pero para explicarlo quisiera elevar el término de contratar a negociar. ¿Por qué estoy haciendo la equivalencia? Porque cuando vamos a pedir algún trabajo, finalmente estamos negociando ya sea el mismo trabajo, el presupuesto, algún proyecto, o en el ámbito personal, inclusive con la novia, con el novio, etcétera, se está negociando siempre, los amigos, los desconocidos. Por eso es que quiero llevarlo a el terreno de la negociación. Y en cuanto a la negociación, las tendencias más fuertes que hay son, según la escuela de Harvard, es la negociación por posiciones o la negociación por objetivos. Esto traducido en estilos, para los conocedores del tema que nos escuchan, es el negociador suave, duro o el intermedio. Para quienes no nos conozcan o no estén familiarizados, el suave básicamente centra su objetivo en aceptar las peticiones de la contraparte, el duro en imponerlas y el intermedio en llegar a un acuerdo que beneficie a todos, siempre y cuando no contravenga su mejor alternativa de negociación. En la vida cotidiana quizá no se aplique tal cual ni al pie de la letra, pero sí manifestamos cuando vamos a pedir un trabajo o una posición suave, una posición agresiva o una posición de colaboración diplomática. Por eso es que les digo, depende el público, depende a tocar. Quizá habrá despacho de abogados que prefieran gente dura, que imponga, o habrá otros trabajos, de internacionalista, que puede fluctuar entre los tres, o que llegue a acuerdos, o que adopte una posición rígida o suave, dependiendo cómo le convenga. En política ni se diga. Entonces, estudios señalan que el 93% depende de la forma y el 7% del fondo. Aquí responde afirmativamente a que como te ven, te contratan, sí, porque importa más cómo te veas según el fondo. Pero no es porque la gente sea mala ni sea superficial. Todo esto tiene una explicación de acuerdo a la psicología social. Según Schlenker, un psicólogo social de los años 80, maneja la teoría de los estereotipos. El ser humano necesita de estereotipos para explicar algunas cosas, dado el desconocimiento que tiene y por la teoría del fight or flight. Para quienes no la conozcan, es la teoría de enfrentarte, seguir en la situación, sea cual sea, o huir de esto. Cuando uno va a pedir un trabajo, buscan liderazgo. Y el liderazgo está muy relacionado con un concepto muy difícil de tratar, que es el atractivo. Pero no entendamos atractivo como el modelo, la supermodelo del cuerpo perfecto. No. Va toda una actitud. Sí es cierto esto del dicho de cómo te sientes, lo refleja. Aparte sí que era su verdad. Y eso la gente lo percibe. Para pedir un trabajo es necesario ser atractivo. No escriba nada más en los rasgos físicos. Escribe en todas las actitudes. Para nuestros amigos de política, y muy a colación el tema, porque son las próximas elecciones, el año entrante, les digo que algunas tesis señalan que al líder, que en un principio es elegido por su atractivo físico, y llamémosle físico y psicológico, será un líder efectivo. ¿Por qué? Porque colectivamente la sociedad introyecta que todo lo bueno, todo lo bonito es bueno. Y si es bueno, me conviene. Todo lo bello es bueno. Por eso es que podrá errar o no la población en su juicio al votar, pero si está convencida en que es el bueno, la gente va a estar feliz. En otros términos, esto se llama el efecto halo, que está dentro de la personalidad implícita, que es lo mismo que les acabo de comentar, que la percepción de un rasgo particular es influenciada por la percepción de rasgos anteriores. Todo esto para formar una secuencia y crear toda una imagen. Por eso verán que los políticos se conducen de determinada forma ante un público, de determinada forma ante otra, y en los medios masivos, principalmente en la televisión, muestran actitudes ante los ojos conocedores de política absurdas. Pero tomemos en cuenta que la televisión está hecha para medios masivos. No es necesario sacar otra. Ahora, el atractivo se puede crear o no se puede crear. Yo soy de la firme idea que sí, sí se puede crear. Como les dije, no solo estriba en lo físico, va más allá. Algunas tesis también señalan que son cuatro los factores que intervienen en la creación de atractivo. Ojo, no son los únicos. Estos son algunas hipótesis de especialistas y que manejados coherentemente pueden empezar a formar una buena impresión. ¿Para qué? Para que cuando tú llegues a la entrevista de trabajo, a la situación que quieras, tengas una buena percepción. Y si te evalúan de forma positiva, la secuencia es que eres bueno en el trabajo. Si eres bueno en el trabajo, posiblemente eres competitivo. Si eres competitivo, me convienes a mi empresa. ¿Por qué? Porque ahora estamos en un esquema de propiedad privada y libre competencia. Por eso sí, sí, como te ven, te contratan. ¿Sí? Según esto, el 93% sería la respuesta sí y el 7% sería no. Pues sin duda muy interesante todo lo que nos has venido platicando en este espacio. Cómo crear una imagen personal, la importancia que tiene esta imagen para relacionarte fuera o cuando estás pidiendo un trabajo o cuando estás negociando cualquier otro tipo de cuestiones. Muy interesante. Ahorita vamos a hacer una pequeña pausa, vamos a escuchar un poco de música. Pero al regresar sí estaría muy bien que nos platicaras un poco más cómo podemos nosotros como personas potencializar nuestro atractivo, cómo podemos construirlo o algunos tips que nos puedes dar al respecto, ¿no? Entonces, por el momento los dejamos con la canción Don't Worry Be Happy de Bob Marley. Thank you.

en el 96 postula cuatro factores, que es el bronceado, la postura, la interacción con los demás y el peso adecuado. Es decir, en imagen pública, en el proceso de consultoría y la creación de un plan maestro, así se le llama, vemos qué bronceado es el adecuado para la persona y para la ocasión, determinada ocasión. El cuidado de la piel, el peso, al decir el peso no nos están pidiendo modelos tipo Claudia Schiffer, Naomi Campbell, no. Algo estándar, porque de acuerdo también a estudios, en una negociación sí influye el atractivo, pero un atractivo moderado, promedio, el que tenemos toda la población. En realidad tampoco salen tan avantes la gente excesivamente guapa o bella, hablando ya en términos muy superfluos, no sale tan bien evaluada. En cambio, alguien estándar sí tiene muy, muy altas posibilidades de salir exitoso en el proceso de negociación. O sea, que los guapos no tenemos tantas posibilidades de tener trabajo, ya ve. ¿Tenemos, Héctor? Depende también para qué tipo de trabajo, como te digo, Héctor, depende de la audiencia. Modelo nada más. Y del modelo, claro. Yo, por ejemplo, llegué a conocer personas que me decían siempre, es que a mí nunca me hacen caso cuando hago trámites administrativos y llegan chavas muy guapas y todo el mundo les presta atención y logran lo que quieren. Pero entonces, y tú que eres especialista en imagen pública, dime, ¿la actitud también es parte de la imagen o es solo el físico? No, claro. Yo siempre les dije, no, es que la actitud debe ser importante. Pero, sí. A ver. Jugando con todos los factores que les acabo de decir, la imagen física se ocuparía del peso y el bronceado. ¿Qué tenemos? Solo son dos factores realmente físicos, peso y bronceado. Bueno, color de piel, que varía a la cultura. No tiene que ver ni ojos, ni nariz, boca, no. El peso, un peso adecuado, saludable, y el bronceado. Los otros es la postura y la interacción con los demás, que a su vez están muy relacionados. ¿Con qué se involucra esto? Con imagen profesional, protocolo, comunicación verbal, expresión, y postura, comunicación no verbal. Estaba diciendo Sonia, la actitud. Como vemos, hay un mayor peso en la actitud, es lo que les menciono, ¿no? Si eres guapo, guapa, y crees que tienes todo asegurado, no, es una gran mentira. Porque también si lo asociamos con juventud y fertilidad para las mujeres, la fertilidad se asocia al peso adecuado y a un color de piel agradable. Oye, ¿pero qué pasa con esas empresas que se la pasan contratando gente bonita? O sea, porque unas de nuestras compañeras nos han comentado que uh-huh. han llegado a empresas, ¿no decimos nombres? Sí, no, no. A empresas donde toda la gente, todos los que laboran ahí, son personas bonitas físicamente. O sea, no solamente en actitud, sino que son estéticamente bellas. Bueno, habría que ver quiénes son. A lo mejor ella así las evalúa. No sé, no te podría decir porque no estoy viendo su fotografía. Habría que generar una encuesta y si la mayoría así lo determina, uno, darle el voto de, okay, son muy guapas. Sí, sé que hay empresas que son así. Y la otra, no sé para qué tipo de trabajo sea. Pero también puede ser, por ejemplo, si esta compañera que nos platicaba eso iba con una mala actitud, pues obviamente veía a los demás como más bonitas, ¿no? Claro, o sea, a lo mejor la percibieron, siempre porque va... Porque a lo mejor las chavas no eran muy guapas, pero te crean esa imagen de que son guapas y entonces tú te la crees. Así es, porque sí. Me imagino la imagen pública, uno tiene que hacer que los demás se la crean, ¿no? O sea, a lo mejor uno no es muy agraciado, pero tienes que hacer que los demás te vean como si lo fueras. Bueno, ¿no? Tampoco sí, pero debe de ir en la esencia. Y aquí un imagólogo, pero tampoco es psicólogo. Si una persona también tiene problemas de autoestima, sí convendría que se valorara. Ya después, a partir de eso, que lo proyecte, que esté en su esencia para que entre en nuestro trabajo, coordinar los estímulos. Tienes razón, sí, la actitud es fundamental. Quizá siempre por su negativa o iba de mal humor, la percibieron uno como alguien negativa, no atractiva. Recuerden la teoría de la percepción gestáltica. Quizá bastó tan un estímulo para que le crearan una imagen y dijeran, no, ella no es la capacitada, la idónea para este trabajo. Y las otras quizá lo saben muy bien. Lo de la imagen pública, el punto es que algunos son temas muy conocidos, todo el mundo lo sabe. Algunos lo desarrollan instintivamente, no saben cómo, pero por alguna forma agradan. Se les ve como exitosos. Y otros sí lo saben, pero desconocen cómo potencializarlo. Ahí es donde nosotros trabajamos. Y les insisto, depende de qué tipo de empresa sea, qué tipo de trabajo. Para poder dar un juicio sería muy aventurado, pero sí, también. Entonces, no hay que. Sí, hay, es cosa de actitud. Y no hay que. ¿No? No sé si la han escuchado, la de aventurera. La de, vende caro todo. Paga el precio, exacto. Paga el precio. No, bueno, y tampoco hay que ser. Hay que cerrar los ojos ante la situación del país, y sabemos que es un estado profundamente malinchista. Ahí sí hay que ser también honestos con nuestra. Tienen más opciones. Pues sí. Pero ahí es más cultural, ¿eh? Es más cultural. Te juro que si el mexicano se va a Europa septentrional, somos cotizadísimos. ¿Sí? No, ¿a que sí? ¿Dónde? No, en los países nórdicos, pero por supuesto, somos cotizadísimos. Y tan es cuestión cultural, por ejemplo, que muchos centroamericanos aquí mismo los rechazamos, sí o no, por los estereotipos. Igual, juzgamos nosotros. El mexicano valora, ha salido en estudios que valoran bien a colombianos, a brasileños, no argentinos, depende para qué trabajo. Okay, para el fútbol. O inclusive los españoles no quieren a toda Latinoamérica, en especial de Centroamérica y Sudamérica. Por eso sí, es relativo. Y como les digo, la interacción con los demás y la postura es comunicación no verbal, verbal, protocolo. Sí se puede manipular esos factores. Pues, como nos decías, ¿no? Depende también de cada empleo, porque sí, me imagino que hay empleos tanto que tengan una imagen, ¿no? Pero a mí me llamaba mucho la atención que decías que todo tenía que estar acorde con la esencia. Y entonces, no sé si podrías explicarnos un poco más qué es esto de la esencia y cómo podemos descubrir que tenemos esa esencia o que podemos potencializar esa esencia. Ok, por ejemplo, en imagen pública hacemos 7 clasificaciones de estilo para identificar, grosso modo, la esencia. Puede ser el estilo natural, el estilo dramático, el estilo seductor, el estilo elegante, el estilo natural. En estilo se rompen géneros. Sí. Una vez que clasificamos al cliente de acuerdo a su estilo, más o menos desarrollamos estrategias, bueno, un concepto para él, para que a partir de su personalidad lo conduzcamos a uno, el objetivo que quiere lograr, y dos, conocer quién es su público. Porque como te evalúen en tu casa, no quiere decir que te van a evaluar en el trabajo, en tu grupo de amigos, o inclusive ir caminando por la calle, en un antro, en un bar, en un restaurante. Por eso hay que ser muy puntillosos en ese sentido. Muy bien, pues sin duda muy interesante todo lo que nos está comentando Joel Padilla. Y en un momento más regresaremos con él para que nos siga comentando acerca de en lo que es especialista en imagen pública. Ahora vamos con más música de Bob Marley, esta vez con One Love. One love, full of love, mercy. afraid and I will feel alright. So let's join together and I'll feel alright. Now, better my pass all your dirty remarks. One love. There is one question I'd really like to ask. One soul. Is there a place for the hopeless sinner who has earned all mankind just to save his soul? This holy man, when the man comes, there will be no law to man. Beyond those instances grows thinner. There ain't no hiding place among the kingdoms of love. Yes, one love, hear my plea, one heart. Oh, let's join together and I'll feel alright. One love, oh Lord of mercy, one heart. I tell you, let's sit down to pray and I will feel alright. Bien, estamos de vuelta con Joel Padilla y esta será nuestra última sección en la que seguiremos hablando acerca de los estilos, que es lo que nos estaba comentando. Ok, retomando. Respetar la esencia del cliente involucra estilos, como les dije, son 7. El natural, ¿por qué lo vamos a identificar? Porque el riesgo del estilo natural es que las personas digan, esa persona es fachosa. Y es como de carácter muy relajado, lo que se podría traducir en algo casual. El otro estilo es el romántico. El riesgo es que le digan, esa persona es una cursi. Y es persona, como, son personas muy cariñosas, carismáticas, sonrientes. Precisamente por eso dicen, ah, se pasa de cursi. El otro estilo es el creativo. Aquí, esta persona tienden a confundirla con ridícula o transgresora, porque de hecho eso es, transgrede las reglas, la norma, le gusta innovar, en contraste con una persona tradicional, acata las reglas, es reservada, y el riesgo es que la tachen de anticuada. Otro estilo es el elegante. ¿Cómo lo vamos a identificar? Personas muy propias, siempre de acuerdo a la altura de las circunstancias y las situaciones. Y el riesgo es que todo el mundo lo critique por ser alguien pretencioso y petulante. El otro estilo es el dramático. Son personas exageradas al hablar, en ademanes, en la vestimenta inclusive. Guardia. Y su riesgo es que digan que es una persona agresiva en su trato, etc. Y la otra, el último estilo es el seductor. Estas son personas que te envuelven, carismáticas, tienden a confundir al sexo opuesto con otras intenciones. Y el riesgo, precisamente por toda su actitud, como estábamos diciendo, es que digan, es vulgar. Pero, como vemos, son cuestiones de estilo. A partir de aquí, desarrollamos estrategias de acuerdo a la esencia. Porque no se trata, ejemplo, que si en un trabajo te piden que seas de estilo seductor, y a lo mejor lo que le pasó a tu amiga. Pedían a gente seductora y tu amiga era tradicional. No somos maquillistas ni estilistas de belleza para que llegues, te arreglan el peinado, salgas, te gustes, pero a ver, replícalo eso y llévalo con el tiempo. Pues es imposible. ¿Cuánto no nos ha pasado que las mujeres principalmente van por un cambio de imagen, las cambian y su cambio de imagen le dura el día? Porque al día siguiente o no se pueden hacer el peinado, no hay tiempo, claro, porque no va con su esencia. De esto es lo que se trata, de que cualquier configuración de la imagen pública, que no solo atañe a lo físico, como ya mencioné, a otras imágenes subordinadas, respete el estilo de la persona para que la pueda llevar a lo largo del tiempo y vaya construyendo reputación y, lo más importante, credibilidad. Si te creen, tienes todo. Pero una persona puede tener muchos estilos. Sí, por supuesto, puede haber una combinación. Me hace como muy normal, ¿no? Sí. Pero hay estilos que no se pueden mezclar. Por ejemplo, puede haber un natural y un seductor. Un dramático y un natural no podrían mezclarse. Porque si la persona es como muy suelta, pero a la vez la tachan de agresiva, es incoherente. Eso es incoherente. Eso, por ejemplo, la gente lo detecta. Alguien seductor y tradicional, por ejemplo, también es incoherente. Si la ven en la calle, la conocen en un lugar y dicen, es que esa persona es seductora, pero en otro la ven muy tradicional, la gente lo percibe y no sabe explicarlo. Ah, bueno, por sus estímulos tal, no, dice, no sé, no me latió, o no me cayó bien, no le creo, punto, no me gustó. Como en el Facebook, gusta, no me gusta, así es el juicio. Son como las personas que luego dices son falsas, ¿no? Identificas como falsas. Claro, la mente decide mayoritariamente en sentimientos. Y en vista de que siempre tenemos que hacer juicios rápidos, usamos los sentimientos antes que la razón. La razón lleva a involucrar juicios, valores, dudar. Lo dices, me gustó, no me gustó, te sigo tratando, no te sigo tratando, o te doy la vuelta, o ok, te sigo escuchando. Entonces, dependiendo del estilo, tú también buscas el tipo de trabajo, ¿no? Porque muchas personas no pueden aplicar a cierto trabajo porque pues no tienen la esencia, el perfil para el puesto. Claro, por supuesto. Y es que también, hablando de imagen institucional, las instituciones, que algunos comunicólogos corporativos las llaman como un ente vivo, por ejemplo, Villafañe, que es un afamado comunicólogo en empresas en España, aún vive, y es consultor también en cuestiones institucionales, lo define como un ser vivo. ¿Esto qué quiere decir? Que todos los principios de la imagen pública personal son aplicables a las empresas. Tienen su estilo, su propia logística. También la empresa comunica. ¿Cuál es su lenguaje no verbal, por ejemplo? Pongamos a colación el tema de las empresas que transportan valores. En teoría querrían ser percibidas como seguras, ¿sí o no? Pero ¿qué piensas tú de una persona de valores? No voy a decir compañías. Que se te cierre en el tráfico, vas. La valoras mal, dices, ¿qué le pasa? O aplícalo con cualquier empresa, por mencionar el caso de los camiones. O una empresa que se dedique, por ejemplo, a la determinado alimento y contamine, y está afectando su imagen. Todo eso son estímulos. Siempre hay estrategias para contrarrestar. Como les mencioné, si es posible reconstruir una imagen o encauzarla. Y también depende de sus grupos, de los objetivos que quiera lograr. Pero sí, para pedir un trabajo, se recomendaría conocer el estilo de la empresa a la que vas a trabajar para saber si eres el idóneo, el adecuado para esa empresa. Pero a ver, una crítica ahí desde mi perspectiva. Esto de la marca personal no es un poco venderse como mercancía, poner al sujeto como tengo que transformarme, quizá no de acuerdo a mi personalidad, pero sí de acuerdo a lo que quiero conseguir. No, es que aquí es la diferencia. Yo no dije que hay que transformarse contraviniendo a la personalidad. Es usar los atributos de tu personalidad para configurar los estímulos, obviamente los positivos, y si tienes estímulos negativos, todo el mundo tenemos cosas negativas, minimizarlas o contrarrestarlas, hacer que tus cosas positivas resalten. Por eso es que no estás sacrificando tu persona. En cuanto a mercancía, ¿qué te puedo decir? Si adopto la postura de un economista, te diría, bueno, es que vivimos en un sistema de mercado. De un mercadólogo, todo es mercancía. De un sociólogo, que inclusive antropológicamente, las especies se están vendiendo, quieren reproducirse, alardean todos los pájaros, los bailes que hacen. Okay. Es alarde, cuando quieres conquistar a una chica, ¿qué haces? ¿Te estás vendiendo o no? O tú buscas que... es algo caro. Ahí está, o buscas que te conquisten para no venderte. Sí, es más fácil. También te estás vendiendo, ¿por qué? Porque te estás vendiendo como alguien que hay que buscar. Más bien me dejo comprar. Ah, ahí está, ya ves, depende qué disciplina, todas con su lenguaje, pero todo depende. Es una realidad intrínseca. Claro, eres politólogo. Un político no venden su imagen. De hecho, claro, es hasta Maquiavelo. Maquiavelo hablaba de un príncipe que tenía que casi maquillarse ante la sociedad para vender su imagen. Claro, digo, y ya no hablemos de épocas actuales que son muy ríspidas. Pero no hay mejor ejemplo en política que las elecciones. Por eso los políticos se portan mal durante todo su sexenio. Por eso ganó Peña Nieto. Pero se portan mal y ya llegan las elecciones y quieren reconstruir su imagen. Aquí el problema no es del político, sino de la sociedad, pero bueno. Eso es, o sea que la imagen tiene dos sentidos, ¿no? Quién la produce y quién la interpreta. Y quién la interpreta, claro. Entonces, tendría que haber dos análisis ahí. Claro, tiene que haber dos análisis, en efecto. La ventaja o desventaja de la población mexicana es que no se acuerda de lo que vio hace días. Y digo, okay, hay muchas explicaciones sociológicas que también salen del tema ahorita, pero bueno, si la situación así es, pues hay que aprovecharla, ¿no? Pues sí, al final de cuentas, yo creo que todo ahorita se está vendiendo y todos nos estamos vendiendo, ¿no? Porque si tú no te vendes, no encuentras ningún trabajo, no vives bien. Entonces necesitas venderte para conseguir un trabajo, para conseguir algo que tú anheles, claro, ¿no? Claro, lo que quieras. Todo el mundo quiere conseguir algo, ya sea una reputación, que no necesariamente es el trabajo y el dinero. Porque si tu objetivo es solo tener fama, tampoco no es una condición necesaria que debas conseguir dinero. A lo mejor si tu objetivo es hacer dinero, pues no necesitas realmente exposición ante la gente, puedes obtenerlo de diversas formas y... pues sí, la imagen pública quizá no te importe. Más bien, depende de cuáles sean los objetivos. Yo ahorita estaba pensando, por ejemplo, hay personas a las que les dicen, no, es que tú no tienes personalidad, no, ¿cómo? O sea, tienes que sacar lo mejor de ti para poderte vender, pero... Ya salió la parte discriminante. No, es lo que le iba a preguntar a Joel, ese tipo de personas que toda su vida han creído que no tienen personalidad, que no tienen como una esencia de ellos, o que siempre andan copiando estilos de los demás, o que imitan incluso a sus amigos o a sus familiares, ¿cómo ellos pueden sacar su esencia? ¿Cómo podrían ellos también entrar en esta idea de crearse su propia? Ok, bueno, yo sí tendría que acotar. Todos tenemos una personalidad. A lo mejor para ese grupo, al no ser compatible sus rasgos psicológicos o de caracteres con quien está emitiendo el estímulo, le dicen, no, tú no tienes personalidad. No, por supuesto, todos tenemos. Y en cuanto a que buscan copiar, yo creo que todos, y ahí sí, sociológicamente, todos, la sociedad es un constructo de ideas que se repiten anteriores y de las anteriores. Hombre, ¿qué serían de nuestros científicos si no copiaran o se basaran en fundamentos de Einstein? Nuestros políticos, ¿qué serían si Maquiavelo, como su libro de consulta? Muchas cosas, sí, no está mal que copiemos, pero hay que copiar, uno, sabiendo que va conforme a nuestro ser. Y dos, copiar lo positivo, porque también, sin querer, copiamos lo negativo. Y se vale equivocarse, pero para eso también se vale desarrollar estrategias que modifiquen tu imagen. ¿No sería ahí un poco juzgar al libro por su cubierta? Más por la imagen que por el contenido, okay. Más por la presencia que por lo que... Te respondo, 93% sí y 7% no. ¿Por qué? Porque según los estudiosos, el 93% es la forma y el 7% es el fondo. Y hay muchos que dicen que el fondo es forma. Entonces, pues sí, seamos honestos, en una sociedad donde todo está en constante cambio, tenemos que ir de aquí para allá, tenemos que formular juicios rápidos, es la forma más fácil. Por eso es la teoría de psicología social, de los estereotipos, que siempre nos hemos formado. Lo que pasa es que la psicología social es una rama más nueva que nos ha ayudado, y digo más nueva por ser del siglo pasado, pero nos ha ayudado a entender a la sociedad. ¿Nos podrías dar así como los 5, los 10 puntos en los que, a manera de conclusión, a manera de concluir, dirías que son los esenciales en los que tenemos que tomar la decisión? Ok, bueno. Para atender a cuestiones de atractivo, siempre pensar, uno, ¿qué quiero proyectar? Dos, ¿ante quién voy a ir? Eso es importantísimo. ¿Qué quiero proyectar y ante quién voy a ir? A partir de ahí, con lo que platicábamos, el objetivo es construir un poco el atractivo, vigilar tu bronceado, ya sea hombres o mujeres, cuidado de la piel, a eso me refiero, el peso, la postura. Hay muchos libros, es otro extenso, de otro programa en comunicación no verbal, pero lo digo, la postura y la forma de interacción con los demás. Serían esos 6 elementos, que es bronceado, peso, postura, interacción con los demás, y finalmente los 2, ¿quién es mi público? ¿Qué quiero proyectar? Ya, pero si otro día me invitan, pues sí, sin duda, interesantísima toda esta plática. A mí, yo aprendí bastante el día de hoy, entonces creo que todo lo que hemos platicado nos va a servir sin duda para lograr cualquiera de nuestros objetivos que nos planteamos, ¿no? Sea laboralmente, o en otros aspectos de nuestra vida social, ¿no? Sí, así pues, es. Muchas gracias, Joel, por haber estado con nosotros, y claro que si en algún momento el público nos dice queremos más de imagen pública, pues es súper invitado. Muchas gracias. Hombre, gracias a ustedes, Sonia, Gloria, Héctor. Yo estoy encantado de que me hayan invitado. Son mis colegas, mis excolegas de la universidad. Estoy aquí en la Facultad de Ciencias Políticas, mi alma mater. No, yo estoy feliz. Muchísimas gracias por invitarme. Muchas gracias por venir y por dar la ubicación, que se nos quede mal. ¡Ay, no! Es cierto, está bien, ya todos saben dónde estamos. Hombre, la UNAM es valoradísima en Latinoamérica. Claro, aquí claro. No la quieren, no sé por qué. Algunos. No, ojo, sí, el no, público, depende qué público. Corazón para ponernos cursis, con estilo. Pero a continuación escucharemos otra canción de Bob Marley. Looking into your brown big eyes. Big brown eyes. Regresamos en francés. I've been watching you, a la la la la long, a la la la la long, longly long, long, long, come on, a la la la la long, a la la la la long, longly long, long, long, hey. Standing across the room, I saw you smile. Said I wanna talk to you for a little while, but before I make my move, my emotions start running wild. No lie, looking in your eyes. con nosotros. Hola, pues muy bien, esperamos tus comentarios, tus opiniones, todo lo que quieras comunicarnos a nuestro mail, elalef.comunicaradio@gmail.com, a nuestro blog, elalef.comunicaradio.blogspot.com. Encuéntranos en Facebook como el Alep Comunica Radio y en Twitter en @elalepcomunicaradio. También queremos invitar a la cafetería de Polacas a las 6 porque van a estar los del programa de El Hueso. Esperamos tus comentarios. Y también no se pierdan mañana en la explanada de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales el concierto conmemorativo de los 60 años de la facultad. Bueno, esto ha sido todo el día de hoy, nuestro programa número 14, el segundo de la tercera temporada. Agradezco nuevamente a Gloria. Como siempre, un placer estar con ustedes y nos escuchamos el siguiente episodio. Yo soy Sonia, me despido. Muchas gracias por habernos escuchado el día de hoy. Espero que les haya gustado mucho este programa. Y también muchas gracias por habernos escrito en Facebook y puesto me gusta a todos nuestros estados. Y también agradezco mucho a Joel Padilla que nos acompañó el día de hoy. Muchísimas gracias y el día que quieran, acudir a sus órdenes, no sé, por Facebook, ahí escriban dudas y posiblemente en otro programa podríamos disiparlas. Claro que sí. Pues esto ha sido todo, los esperamos el siguiente jueves con otro interesante programa de La Alep. Hasta entonces. Esto fue La Alep por Comunica Radio.